Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 689, grabado el lunes 15 de octubre del 2018. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a Punto de DS. Bienvenidos a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Yuri. Hola, geekos. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Tenemos a Yoda y tenemos a Irish Robot ahí atrás, haciendo una visualización del audio. Por ningún otro motivo que se ve cool. Es que había que... Este es el production value que hemos subido porque tenemos dos productores ejecutivos nuevos. Pero mira, las gráficas no van en sincronización con lo que hablamos. Van en sincronización con el stream de audio que va como dos minutos atrás. Oh. La masita de Behavior también buena está pa, aquí. Buena paja, buena paja. No, van dos minutos en el futuro. Oh. Es un spike ahí medio raro que va a temblar. En honor a que tenemos el 80s robot ahí atrás, la masita de Behavior ha venido peluda. Sí, con la colochera de los ochentas. Del sobaco. Sí, sí. El Epic Bush. Traído porque Bush fue presidente después de Reagan. Pero Isabel, ella también tiene pelos en él. ¿En el piripipi? Sí. Cerca. Seguro que es la masita, viejo. La masita, viejo. Ahí pone cuando ella está. Cerca de tu piripipi. Señoras y señores, la mesita de Behavior está aquí gracias a los productores ejecutivos y estamos muy contentos que tenemos dos productores ejecutivos que han regresado. Bueno, uno nuevo y uno que ha regresado. Okay. Así que muchísimas gracias a Carlos Díaz, a Iván de Dios Pérez, a Fernando Bilbao, a Giselle Silva, a William Zelaya, al compadre Kiko, a Cassandra Tarte, a Bernardo Ramírez Lujano y a Luis Ignacio Ballesteros. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y lo recordamos que si usted es productor ejecutivo, o si aún no lo es, mejor dicho, y quiere hacerlo, visite comicicos.com y apriete el botoncito de donaciones. Sus donaciones ayudan a que podamos tener efectos especiales como eso que se está viendo ahí atrás, que es una belleza. Ok. Y pasamos programando. Mira, eso. No, aunque sea pasamos, un color sí. Fucsia o... Se pueden cambiar los colores también, creo, pero ya no se ven bien en el webcam. Hasta este efecto podemos poner ahora, ¿eh? Ese efecto es carísimo. Tuvimos que ocupar un SID chip de la Commodore 64 para poder hacerlo. Vamos a empezar, señoras y señores, este fabuloso episodio porque tenemos un montón de cosas de qué hablar el día de hoy porque va a ser un Open Mic Night. Con lo que no es parte del Open Mic, sino que es parte de todos los episodios y sabemos que usted quiere saber exactamente cómo le estás yendo a Hollywood. Así que estamos Hollywood. Con... Para papá, Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office de esta semana. El Box Office de esta semana pasada, número 5, es Pie Pequeño, que no sé si ya la fuiste a ver, Julio. Sí. Julito. ¿Qué tal? No muy buena. Se pueden esperar a se veía ese. Sí, se veía venir. Se veía esa reacción. La número 4 es Goosebumps 2. Esta es la que yo decía con Jack Black. Te habías confundido con la de la casa, con el reloj. Que yo creí en que la es. Puerta. Que esa es con Jack Black, pero no es Goosebumps. No es Goosebumps. Cabal, okay. Y la otra es Goosebumps sin Jack Black. Sí. Esta es sin Jack Black. No sé. Es que la primera, Jack Black salió como R.L. Stine, que es el creador de los libros de Goosebumps. O sea, hace un camello. El autor hace un camello de él, de otro personaje. Jack Black es. Sí, Jack Black es el actor. Ok, que sale, ahí sale un hombre lobo, ¿verdad? Mira, yo solo sé que... Es que hoy la vida no me acuerdo. Bueno, no importa, vos dale con el box office. Yo lo que me acuerdo es que te decía, no, que los libros de Goosebumps realmente pasan. O sea, el autor los escribe, pero estos son basados en hechos reales. Entonces, es autobiográfico. Descubren así todo este montón de cosas. Así... sobrenaturales. Entonces en esta me imagino que siguen con eso. Entonces Goosebumps 2 Halloween Embrujado se llama esta. Esa hizo 15 millones. Costó 35 en su primera semana. La número 3, First Man o El Primer Hombre. Este es de Adam. Neil Armstrong. Ah, sí. Es el primer hombre en la luna. Adam Armstrong. Sí, Adam Armstrong. Stretch Armstrong. Y su manzana. Se estrelló desde aquí hasta la luna. Ah, sí, cabal. Y su amigo Buzz, solo que él no lo menciona. Mejor conocido como Peca y Salchicho. Esa hizo 16 millones de 59 que costó. En su primera semana también, es otro debut. De haber en el mundo mundial, porque aquí no ha debutado, sí. No. ¿Ve que no? Pero sí, al parecer ya debutó en algunos otros mercados porque hizo 8 millones en el resto del mundo, para un total de 24 millones. La número 2, que se mantuvo como número 2, es Nace una estrella, con Lady Gaga y Bradley Cooper. Eso hizo 28 millones, lleva 94 de 36 que costó en los Estados Unidos. Aquí no sé qué tanto ha pegado. Y la historia no es de ella, sino que es de cómo él se hizo famoso o algo así. No, yo creo que sí. Este es como remake de las de Nace una estrella con Barbara Streisand que hubo hace décadas. Ah. Pero hoy Barbara Streisand no es Barbara Streisand, sino que es Lady Gaga. O sea, no es la historia de Lady Gaga, es... Es una historia... Es una historia de una chica que se hace famoso. Pero sí creo que la historia es basada en la... En la carácter femenino. Se parecen, fíjate que tienen algo parecido a la Barbara Streisand y la chava esta de la Lady Gaga, ¿no? Que tienen bozarrones. Bueno, tienen buenos bozarrones y no son tan bonitas. Son como tan... medio... Es que creo que por eso va la serie. No por eso va la trama. De que ella, por su look, por su apariencia, no se atrevía a cantar en público. ¿Sí? Por su look. Horripilante. Ay, que sus. Para Hollywood está eso. Que por cierto, la original no es la de la Bárbara Straczynski. Hay otra. No, hay una más vieja aún, de los 40. Pero 50. Era cine mudo, entonces. Era. No le fue muy bien. Era una mima. Oh, sol es mío. Y la número uno que se mantiene. Sí. Y después abajo. My Little Buttercup. Ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, pues sí, la que se mantiene, Venom, hizo otros 35 millones el fin de semana pasado. Ya lleva 142 de 100 que costó. En el resto del mundo ya hizo 235 millones adicionales. Lleva 377 millones. Le ha ido súper bien. Le ha ido súper bien. Si no viste, es una caricatura. A pesar que es una mierda. Una caricatura de... Que haciendo mierda de que los críticos odiaban la película. Ajá. Y todos los la vara que la fue a ver... La tramajada, sí. Sí, hay varios. Bueno, los que he visto un montón en Twitter, sobre todo, son historias tipo Calvin y Hobbes, pero Eddie Brock y el simbionte. Así que van a hartar. O hay una que va a Disney y está el Eddie Brock de orejitas de Mickey Mouse, que va al gimnasio y son los shorts de Eddie Brock. Ahí, la fui a ver otra vez, al fin, este fin de semana. Y, no me había perdido mucho, la verdad. Y sí, me gustó. Te mejoró la impresión. No, le dejo. Quizás lo mejoraría, pero nunca. No lo voy a cambiar, lo voy a dejar. Pero sí mejoró mi percepción. Espérate, pero ya está. Todavía hay versiones en dobladas o ya está solo full español. Perdón, subtituladas. Vinieron dobladas. Yo creo que solo venían dobladas. Había dobladas. Y muy poquitas subtituladas. No, pero nosotros fuimos a ver subtituladas. Sí, ahora normal. Ah, ok. Ya voy a buscar. ¿Cuál fue la que nos dio el susto? Depredadores fue. Que no tuve puta. Solo ¿Y esa qué? Solo doblada. Que no es una película de niño. No. Y era R aquí, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Bueno, ese es el box office. ¿Ahora qué? Ahora y nosotros, señoras y señores, normalmente aquí viene el momento de las noticias, pero como hoy va a ser open mic, lo vamos a dejar las noticias para el open mic. Uh-huh. Así que vamos a adelantar el 10 en 10 que Ticomán ha preparado para nosotros. Este es un 10 en 10. No, creo que este lo adivinaste. Fíjate que no. ¿Ah? Para ser sincero. Ni trataste, qué bárbaro. No. Qué vergüenza. Bueno, el 10 en 10 de Anillos Poderosos. Y aquí toda la investigación fue en base a un tema que ya no se hizo. Bueno, íbamos a hablar acerca de un personaje del cual ya hablamos. Ajá, que no se nos ocurrió dar el search. Ajá. Si habíamos dado ese tema. Entonces, eso que ayer fue puta, ya hay episodio. Ya pega. Demonios, entonces tuvimos que pasar a Open Mic. Así que bueno, el número uno de Anillos Poderosos, los Linterna Verdes. Ya lo dimos antes, no me acuerdo. Ahí está, están viendo la imagen de Hal Jordan con sus múltiples anillos en sus múltiples dedos. Está así como que, sí, todos míos. Este cuando se hizo loco y mató a todos. Bueno, los anillos de poder creados por los guardianes del universo, que esta es versión 2.0, porque la primera versión fue la de Alan Scott, que la hizo de una linterna que había caído a la Tierra. Bueno, de un meteoro que cayó a la Tierra, le hicieron linterna y en base a la linterna hizo el anillo y después se hizo superhéroe. Que peleaba contra gente usualmente sin poderes. No, o sea, ahí no habían guardianes. No, él se la hizo solito. Sí, era paloma. Pero este sí lo hicieron guardianes y ya bajo concepto de ciencia ficción, ya no magia como era la de Alan Scott. Era más sci-fi, policía espacial, básicamente. Ahí va. El número 2, el anillo de vuelo de la Legión de Superhéroes. Ahí está. Yo lo puse esta imagen sobre todo por la cara super expresiva del legendario que ven ahí. Oh my gosh. Todo deforme el boss. Eso está hecho. Fue hecho por Brainiac 5, que siempre hace los inventos de la Legión. Y curiosamente, no sabía esto por el chico invisible. No sabía que él era también así como científico que podría hacer este tipo de cosas. Porque nunca lo había visto haciendo nada. No. Uh-huh. Cuando nadie lo ve, a ver qué se pone a hacer. Bueno, entonces, este fue hecho de un metal que se llamaba Valorium, que está basado del Nth Metal de Thanagar. Ah, sí. Ah. Así que puede suspender la gravedad. Fíjate que de pura casualidad estaba viendo un GLA viejito. Va, y decía de... algo. Ups, ya le dieron vida. El botón de estática. El botón de voz épica. Sí, no. Oh. Y decía Brainiac 5 que él había diseñado una pulsera para sus miembros de equipo. Volvemos a pagar. Toda una línea de joyería. Pero era más interesante jugarles el anillo. Se resintió Julio. Mira, se fue. El número 3. Me voy. Adiós. Así no se puede hacer, no puedo más. 13 años es lo más que aguanto. Estamos. 13 años. Bueno, el número 3. La mosca. O The Fly. Este bien Golden Age, cabrón. So fly for a while. ¿Y a dónde está el anillo? Ahí se lo están dando. Uy, se lo están dando por el anillo. Ahí está, en la manita, no se ve bien. Pero la cosa es que este era un tipo Shazam, que es un chamequito que se llamaba Tommy Troy. Entonces le dieron un anillo y le dijeron, mira, soba este anillo. Sobame el anillo. Y decir las palabras mágicas, desearía ser la mosca. Y ¡fuácata! Se transformó. Bueno, no se transformaba. O sea, su cuerpo como que cambiaba y se iba a otra dimensión. Y el cuerpo de la otra dimensión venía en la nuestra y se hacía así más... O sea, pero él quedaba en el cuerpo más cholo con su mente. Sí, correcto. Okay. Entonces, se hacía The Fly. Este era de los pocos superhéroes que tenían... una pistola aparte de los poderes. ¿Y el tamaño era? Era tamaño... gigante. ¿Una mosca gigante? Tamaño normal, gente normal. Se podía pegar a las paredes, tenía visión de 360 grados. Vamos a poner el orden. Su habilidad era una ventana cerrada, así a media. ¡Pam! Se pegaba. Un papel con goma. Cerote ahí, se iba a parar. Encima del. Ponerle un foco al hijo de Putin. Y en vez de estondranio, su que le da fuerza era una mierda. Una cagada. Una paleta de mierda. No. El número 4, XO Manowar. Ah, ese me acuerdo. Que este llamaba el anillo llamaba su armadura desde el anillo. Ese era su mecanismo de control. Entonces ahí la llamaba, ahí está llamando, se llamaba. ¿Y es pterodáctilo que sale de ahí? Chip, sí, son los enemigos con que se estaba peleando en ese momento. Es que son dos paneles distintos, porque no hay uno donde se viera la secuencia de transformación. Y para que supieran quién es. Pero esta era una armadura tipo Iron Man. Sí, aunque estaba leyendo que era armadura viviente. O sea, tenía conciencia propia. Y él le decía, o sea, que puedo estar en el episodio pasado. Que solo podemos ser 10. No. Entonces, lo mismo 10 en todo. Este le decía la piel buena, the good skin, porque era su amiga, que lo protegía la piel. En la otra piel tenía piel atleta, algo así, urticaria. Herpes. Tal vez, porque este era un bárbaro visigodo, no sé, de años atrás. Que se lo raptaron, se le llevaron al espacio y cuando regresó ya había pasado breve tiempo. El número 5, otro de la Golden Age, el escarabajo. Este se llamaba. Puta, ¿y qué onda? ¿Qué es que la Golden Age no podían dibujar bien. Sí, parece el faraón. Parece más samurái el... Ah, es que los egipcios consideran a los escarabajos. Escarabajos. Cuando vea Bumblebee, mira, se transforma en escarabajos. Ay, qué joder, Julio. Ya no puedo más. Hoy sí ya no. Bueno, la onda es que cabal sobaba su anillo y se transformaba en el escarabajo. Y, mira, y de ahí decía: todos los villanos, no quiero. ¡No toqué, hijo de puta! No quiero nada que ver con este cabrón. ¿Y qué poderes tenía? Invulnerable, algo más fuerte. ¿Qué más? Ah, podía volar. Olía feo el dedo. El dedo. Edión. Algo chéleo. Sí, para ser un. Y el malo también. Para ser un héroe egipcio. Uh-huh. Sí, eso es lo que llamaría whitewashing, porque era blanco completamente. Sí, sí, se llama Peter Ward. El número 6 de la Marvel, Freedom Ring, o el anillo libre, o el anillo de la libertad. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Cabal, este chavo. Este es un chamaco. Uy, ¿cómo se llamaba el tipo? Ah, no noté el nombre. Pero sí, Freedom Ring. Este chavo lo que pasa es que encontró un fragmento de cubo cósmico. Mm-hmm. Entonces, el cubo cósmico es una bolada en la Marvel que puede así afectar la realidad y hacer un montón de cosas. Entonces, este lo que hizo, como era un fragmentito, solo afectaba un radio de 15 pies a la redonda. Entonces, no es como que podía así hacer toda la realidad así todo, sino que solo en un rango bien limitado. ¿Cómo es que se llama el personaje? Freedom Ring. ¿No era el Kirkman quien lo...? Robert Kirkman. ¿Y sí. que resultó ser gay? Era gay, sí. Ah, correcto. Ya sabía. ¿Y ese es Iron Man el que está pidiendo? No, malo saber. Malo genérico. Yo creo que por este fue que se fue de la Marvel, porque después hubo pleito ahí de luz del personaje y no sé qué más. Lo terminó matando y el anillo lo heredó su psychic, que era un baboso que se llama Crusader. De ahí, número 7, los anillos de los Planeteers, del Capitán Planeta. Ahí están. Esos son con los anillos. Juntaban los anillos y, bueno, no juntaban, sino que activaban los poderes simultáneamente y con eso llamaban al Capitán Planeta. Pero los anillos en sí ya tenían sus propios poderes. O sea, uh-huh. que uno podía manipular el agua, otro el viento, fuego, la tierra y el corazón. Ah. Que como que no pega. Te daba ataque cardíaco. ¡Ah! No, ese se comunicaba con animales y los ojitos cariñositos. Ah, sí. Cabal, sí. Ah. Pero eran tan poderosos los anillos que siempre había necesidad de llamar al Capitán Planeta. Sí, eran así tipo los rayos fotónicos de Mazinger. Claro. ¿Por qué no empiezan con eso? No. Porque el Capitán Planeta llegaba y arreglaba todo así bien rápido. Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Está viendo el reloj, ya va a pasar el minuto. Mira, ¿y el Capitán Planeta dónde estaba normalmente? Ahí, no sé. Oh, echando la hueva. Cuando salía. Me hallaron. De ahí, deja ver, número 8. El genio Shazam. O sea, este es. Oh. Ahí dice Shazam con doble Z y N al final. No Shazam como el Capitán Marvel de la DC. Estos eran dos chamaquitos, dos adolescentes típicos de las caricaturas de Hanna Barbera de esa época, que se llamaban Chuck y Nancy. Nunca se supo el apellido. Gracias a eso se llamaban Chick y Chuck. Estos juntaban las dos mitades de sus anillos mágicos y con eso y decían Shazam. Entonces con eso salía el genio, que igual, ¿verdad? El rayo fotónico, porque este genio era omnipotente. Uh-huh. Cualquier mierda que les hacía, él solo y se reía y hacía una mierda. Ya, acaba con los humillaba. Problema resuelto. Cabal, entonces, siempre en todas las caricaturas era de que, se perdió fulanita y por eso no podemos llamar al genio, porque no, solo llamaban al genio y ¡fua! Ya, se arregló el problema. Igual que el Capitán Planeta. Sí, más o menos. Más que nada eso. No hay mucho que hablar de estas caricaturas de Hanna-Barbera. Eran tramas bien elaboradas. Sí, uy. La número 9, Jayce y los guerreros rodantes. Este Jayce, aparte de sus guerreros rodantes, tenía el anillo de luz. Mm. Que, según todas las reseñas que he leído, todos le dicen, este es el as bajo la manga, el Deus Ex Machina, porque se metía en algún desvergue, anillo, y activaba el poder diciendo Ring of Light, Magic Might. Uh-huh. Y ya con eso arreglado todo. ¿Y qué hacía el anillo? ¿Pero qué hacía en sí el anillo? Mira, según un listado de episodios, bueno, tiraba rayos de luz que lastimaban al uh-huh. al malo. Al enemigo. De ahí habían otros donde así los sacaba de cárceles, los transportaba de un lugar a otro, que los hacía... O sea, igual, con eso debería comenzar siempre. Ah, sí. ¿Por qué no nos entraba así con el anillo de enfrente? a ver... No tiene interés el Tico Man en contarlo. Ay, lástima. Ya que lo ibas a decir. Sí, fíjate. Yes. Y a mostrar mi interés. Faltó uno. Sí. Ah, sí. Número 10. Este es... Ritsu Kamiki. Se llama el personaje. Este es de un manga que se llama Asmodeus wa Akira Menai. No, la voz, no, por favor, pronúncialo bien. Asmodeus wa Akira Menai. Ok. Que este, lo que lleva es el anillo del rey Salomón. Que en la mitología, este anillo controlaba 72 demonios, una cosa así. Entonces... Qué poquitos. Sí, entonces este... El 73 te hacía mierda. En este manga, no son demonios, sino que son... Chicas. Demonias. Ay, ay, ay. Entonces, y la Asmodeus es la primera que se le aparece. Por supuesto, todas son así. No como las que están viendo ahí. No, es que ahí las han dibujado deformaditas. Chibi. Pero normalmente... Jo, jo, jo. Uh-huh. Y la cosa es que ellas... El chavo que tiene la niña este... está así como que... Diciendo, hey, a mí me gustaría poder liberarlas porque ellas son esclavas del anillo. Ellas tienen que hacer lo que diga el anillo. El que tiene el anillo. Ah. Vea, las tiene por el anillo. Uh-huh. Entonces. ¡Ah! Ya les iba a contar. ¡Uy, que estaba poniendo interesante! Y entonces les hace. ¡Ah! ¡Ah! Cuando al fin se las. ¡Ah! No, es personaje de manga. Jamás vas a ver eso. No, jamás. No. Bueno, eso es. Buenísimo. Ese es el 10 en 10 basado en el tema original. ¿Y los gemelos tóxicos? ¡Tóxicos! ¿Tóxicos? ¿Y la mole? Ahí estaba, pero solo son 10. Pues, no puedo. Para la próxima puedo cambiar las reglas. Bueno, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con... La carta. Y con el pescazo de pan. Se acaba de golpear en la mesa. Sí, le volvió a sí. Y el lagrimón. Entonces, pase lo que pase. No debo llorar. Entonces, señoras y señores, el tema especial hoy va a ser Open Mic. Así que vamos a hablar de un montón de cosas. Y Tico Magno va a hablar de este montón de puntos que está leyendo. Sí, este es un cómic de esta semana. Ajá. Que lo escogí obviamente por el arte. Ah, pone ahí la imagen. Qué ahí arte está. Más bello. Ese es el arte. Miren esto, qué belleza de arte. Se llama Longshot Comics. Ajá. Deja ver el nombre del autor que se me ha ido la onda. Longshot Comics. ¿Y cómo diferenciar los personajes? Por el orden en el que están. Por la cara, míralos. Están bien dibujitos. La forma, el camino. Ya te voy a enseñar cómo es que los hizo. Sí. Deja ver, se llama Shane Simmons, el autor. Entonces, este es Longshot Comics. Esta es la vida de este chavo que se llama Roland Gathers, que vive en época victoriana. Entonces, el tipo este... O sea, se nota en el dibujo que es esa época. Sí, cabal. No, ponle otra imagen, porque ahí sale cómo la hizo. Entonces, ahí te dice que el autor, que los dibujos están hechos así, en estilo de arte victoriano totalmente. Súper detallados, así en woodcut y todo así entintadito, todo bien bonito. Pero para que quepan todos los paneles en la página, tiene que reducirlos en fotocopiadora múltiples veces hasta que solo se vea un puntito. Y dice que la caligrafía también está hecha por monjes italianos en un monasterio no sé dónde. Y ni modo, tiene que reducirlo porque no va a acabar. Entonces, ¿y por qué no hacen más páginas? ¿Ah? Es caro. Es muy cara cada página. Creo que eso es fácil. No, entonces, mira... Obviamente es un cómic de chiste. Pues este... Pero ya me cago en la risa. O sea, es cómico todo esto. Es la vida de este tipo. ¿Y la historia es buena? Mira, todo es diálogo. O sea, no hay narración. O sea, no es que te dicen, ay, la época, sino que tres puntitos, dos puntitos, los diálogos y puro diálogo. Entonces, cada página son como 160 paneles. Son como 100 páginas cada volumen, porque hasta ahorita han sacado tres volúmenes. Y es un montón de historias, pues, pero la vida del tipo. ¿Y el punchline de las chistes es uno por página o hay que leer varias? Ya me lo estuve leyendo y está divertido porque es cada del tiempo victoriano, ¿verdad? Entonces es toda la desgracia de esa época de que el tipo que se a los 7 años ya lo quieren meter a la mina de carbón para que trabaje ahí. Más o menos a los 7 años es que le ponen el nombre, porque como se le murió la mamá al nacer, después el papá le valía verga, así que lo crearon los hermanos. ¿Cuál es la diferencia de ese tipo que está cae en gracia? Pero es un libro. Lo mismo me dije. ¿Por qué puta no lo escribió? Dije yo, pero dijo, no puede, tiene algo de gracia. Es que realmente se ahorra absolutamente todo en la descripción y todo. Si una persona te pone en la casa de fulanito y ahí empieza el diálogo. Me ha caído en gracia. Dos, tres paneles es un chiste. Uh-huh. Entonces, tipo, sale que cabal, le ponen el nombre hasta que tiene 7 años, lo bautizan. Porque antes se llamaba The Baby. Se pasó 7 años llamado The Baby hasta que... Hasta que ya lo vieron grandecito. Y dijeron, no, pues, pongámosle nombre. Después que trabaja en un despacho de contadores y trabaja como 10 años y se gradúa de barrer a sumar, pero a los 9 años, tío, de trabajar ahí. Que se casa y nadie le ha explicado qué hacer cuando se casa. Entonces él está así como que, probemos a ver a dónde... a puro diálogo, entonces... Mi amigo no sé quién me dijo que era... Que tenías que meter esto en tu compañera. En algún lado. ¿Y a dónde? ¿Probemos? Eso no me dijo. Entonces, probemos por todos los diferentes. No, ahí no. Ahí duele. No, ahí no sé qué. No sé cuál. Ahí. Así. Así va. Está cagada la risa. Entonces, como les digo, hay tres volúmenes con este estilo. Yo los compré en Amazon. Ahí están los tres. Hay un combo ahí de como de $20 para verlo en Kindle si quieren. O lo pueden pedir en físico. Y cabal, está bien chistoso. Ahí obviamente hasta Rob Liefeld podría dibujarlo bien eso. Y bueno. Como que viera un puntito todo deforme. Sí. Pero detrás de una colinita, sí, porque no le hacen los pies. Siempre detrás de un escritorito. Un puntito y una línea. Y que dice, ¿tiene copyright ese cómic? Porque ya podrían comenzar a demandar a diestra y siniestra. Sí. Que por el arte así de puntos y cuadraditos. A cualquier niño de kinder. Ah, maldito. Cualquier, ¿cómo se llama? Esos panfletos de código Morse ya le pusieron copyright. Sí, tú. Y como también puede ser que ese dibujo que está tan reducido sea una copia de un dibujo de McFarlane. Mm, sí. No, ahí te explicaron cómo es. Lo reducen un vergo el arte. Por eso. Bueno. Ok. Ese es. Tenemos algo muy importante que hablar. Uno de los temas más esperados. Tanto así que normalmente no sé si les conté, ¿verdad? La semana pasada que todos los domingos nosotros tenemos movie night. Uh-huh. Pero nosotros ya habíamos... Como boogie night, pero sí, de película. Movies. Pero con M. Exacto. Entonces estábamos ya preparándonos para ver qué película vamos a poner. Yo le digo, en ese momento le digo a mis niños, mira. Ya empezó. Ya está Doctor Who. Miremos Doctor Who entonces. Pero si yo ya tenía la película que iba a ver contigo, Lucy. Y Lucy, mami, te amo. Pero he pasado 2 años esperando por ti. Lucy for president. Y vos, yes, he hecho bien mi trabajo. Yes. Así está. ¿Y habían visto el primer capítulo o vieron los dos? No, esa fue la semana pasada. Hoy en la mañana, al regresar del trabajo, vimos el episodio 2. Traje esa imagen porque el nuevo intro, bien psicodélico. Morado. Funky. Uh-huh. Very bien colorico. No, para mí, creo que mi favorito fue entre Tennant y Matt Smith, que se veía el TARDIS intro. Volando. Sí, a mí este túnel, intro, te voy a ser sincero, yo. Este fue como que. Está bonito, pero. Sí, que comience, que comience. Qué bonito el screensaver, qué bonito, sí, psicodélico. Lo que me gusta, sí, es el título, el font que el han font. Ocupado para las letras. Uh-huh. Mira, bonito que es diferente, ¿verdad? Sí. Para diferenciarlo de los demás. Este segundo episodio a mí me gustó también. O sea, bueno, ahí está diciendo de ese fulano que le encantó el nuevo intro porque se parece a los de la clásica modernizado. Yo como no he visto de los de la clásica, no puedo opinar. Sí, yo puedo los de los nuevos de Eccleston para acá. Sí. Pero cabal, es todo trippy, nubecitas y mierdas así dando vueltas. Me gusta que la música un poquito distinta. Sí. Me gusta un montón que la doctora ahora se ha dedicado bastante a resolver el problema. Está como que bien enfocada en... Este es el issue que tenemos y... Puya, que como no está enfocada, si es culpa de ella. Sí, que casi se mueran los tres. Sí. Una cosa que me sorprendió... No, si ella se fue a donde tenía que ir. Me sorprendió. Que había movido el planeta, otra cosa. No, pero ese jaló a los otros tres de... Sí, ahí la de sí. Me sorprendió que no se murió nadie. Uh-huh. Bueno, la viejita. No, en este segundo. No, en este segundo. Claro, no, ya se había muerto la viejita. Que casi se muere aquel chavo. Que en este dicen que oh, miren, un océano completo lleno de bacterias, come carne, que no sé qué. Y yo dije, pues, a ver, ¿quién va a ser el primero que se cae ahí? Pasan el mar y no dice que... Pero después cuando ya andan en la base, que los están siguiendo los robots... Uh-huh. Había un charquito y yo, ¡plach! Se ve que lo pateé. Y yo, bueno, lo pateó con la suela. Sí, fue pues, la bota así toda. comían piel, dijeron. No, la suela. Pero mira, me quedó la risa el gritillo que pegó el negrito cuando salió a dispararle a los... ¡Oh, se reconstruye! ¡Reload! Pero mira, ¿cómo es que dijo? No era Counter-Strike. ¿Cuál era el Call of Duty. Call of Duty. Yo para esto he entrenado toda mi vida. Mira, yo veo a la doctora, te soy sincero, y me recuerda bastante Tennant. Sí. Uh-huh. Sí, como ella lo está actuando, el personaje y todo eso. Y lo estoy diciendo como crítica constructiva. Ajá. Porque... Como elogio. Sí, porque... Porque está siendo un buen personaje, realmente. Sí, porque a mí me gustaba Tennant. El interior de la tarde es que le pareció... No, que parece la fortaleza de la soledad, así con... No, pero está con bueno, el TARDIS, o sea, anterior. Mira, todas las TARDISes han sido diferentes. Así es que yo me esperaba que también fuera diferente. La entrada le cambiaron. Es un pasillo. Es más largo el pasillo de la entrada. El rótulo de Police Box, no sé qué, está como levantadito. Está en relieve. La gran diferencia. Fíjate, a mí no me gustó el interior, solo me gustó el comando y control. Siempre bien. Comando. Las palancas todas antiguas. Eso me gustó un montón. Pero ¿y da galletitas? Mejor aún. Te da boquitas. Pero esos paneles hexagonales que tiene todo alrededor y el color amarillo... No, a mí sí me gusta. Como se ve ahí, ponerle... Esas son pantallas, ¿no? O espejos. ¿Qué son? A ver, pero... Los que tiene al centro, arriba de la puerta, que son como redondos con asteriscos o estrellas... Uh-huh. No mucho. No muchísimo. Sí, se parece a la celosía que tenía. Y fíjate que a lo que me da a mí la impresión es que tiene mucho, evocan a abejas, ¿verdad? Por la abeja, miel o amber en el centro y honeycomb pattern en todo el lado. Pero es que yo siento que eso es como son quebradillas. Como una nueva interpretación de los round things. Sí. Que... Mira, lo que me gustó es que no pusieron un papel tapiz floreado porque era una mujer. O sea, han evitado esa asociación de pintarlo todo femenino. Sí, mejor un póster así de heavy metal. Incluso la ropa de la doctora es bien tomboyish, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, sí. Ah, que hasta... Un detalle que no me gusta es que los pantalones le llegan hasta media pantorrilla. Ah, sí, pero eso a mí no me molesta, fíjate. Es diseño Capri. Uh-huh. Y por cierto, mira, diseño Capri. Ya les han cambiado el look pasarríos, a media aquí, temporada. Sí, doctores, sí. A ese tipo le dicen pasarríos. Ah, sí. Y por cierto... Pero ríos bien pachitos. Sí. Es como que fuera el Chavo del 8, pantalones del Chavo del 8. Spoiler alert. Ajá, el capítulo por si alguien no lo ha visto. Un poquito tarde. Sí, pero está bueno el capítulo. No, solo dos imágenes. Ah, okay. Realmente los dos episodios que han pasado me han gustado. De este episodio lo que no me gustó es la paja del acetileno. ¡Tírense al suelo! Porque entonces nadie se va a quemar. ¿Y el fueguito aquí? No, pero es que estuvieron escarbando. No te fijaste. Con las patillas. Con las patillas. Pero a Satalín. Bueno, dale, dale con... Vi que tenías ahí una imagen de Tyrants. Sí. Dale, dale. Continuamos con... Siguiente show. Titans. Bueno, mala onda. O sea, para empezar por ese lado, que Netflix todavía no la tiene. Yo había entendido en un momento que Netflix iba a salir al día después. Pero no lo han dicho. Cuando yo vi que no lo ponían y que ya el señor Torres ya lo tenía, fui a averiguar y cabal vi que no había fecha todavía. Pero qué bueno está. A mí me gustó ese. Y como le he dicho a muchas personas... Me gustó el episodio, me gusta todo, me ha caído bien la serie. Hasta incluso yo ya no la sentí tan fea a la Starfire. O sea, por lo menos parece que... puta, pero ahí está. Pero bonito. En el paseo. Sí, en y cara. Pero está haciendo papel de puta. Al parecer. Ajá, entonces no sé si después, porque se ve como que, bueno, spoiler también, que ha perdido la memoria, no sé si ya después, ya no soy puta, le van a cambiar. O sea, cambie de oficio, decimos, ¿sí? Vos cuando se acuerda. Sí, que tal vez así, estaba yo ahí en ese papel porque estaba queriendo averiguar esto, ahora ya regreso a mi vida normal y tal vez es otro look, tal vez, no sé. Fíjate que para mí el mayor problema era... ¿O es la peluca roja chillante fea que le han puesto? En el pasaporte asistó. Y al parecer no es peluca. No, es el pelo. Porque cuando activa los poderes al fin se ve que hasta el pelo así se... No, y en la foto de los pasaportes así estaba con esa peluca. Entonces, si, aunque le cambien la ropa y todo, siendo que igual va a tener que arreglarle un montón. No, pero mira, con que le quiten el vestidito ese brillante y la estola que anda el oso muerto peluda encima, eso va a ser un... pero mejora. Lo que decíamos siempre de que la actriz era bien guapa. Quita nuestra imagen. Se ve guapa. O sea, el pelo y todo eso es horrible. Pues eso no lo tiene. Esta imagen la puse por el subtítulo: Dramatic Music Intensified. Que es cuando la Raven, que se llama Rachel, por cierto, le dice. Ese nombre se lo inventan, ¿verdad? Es que en cómics es Raven. Ajá. O sea, el nombre de ella es Raven. Bueno, pues sí. Entonces ahí es cuando le dice a Dick Grayson, ¡hey, yo te vi en sueños! Que vos eras el que se... Los papás se vinieron de vergazo. Y él dijo, estoy parado. ¿Qué? Están diciendo esto a la cara. Buena imagen para ver el filtro visual al estilo Snyder. Sí, porque fíjate que eso me di cuenta, que los colores, como que de repente sí le meten colores y de repente vuelven a la paleta. Snyder... Algo que sentí... porque con Raven y con este cabal era gris, todo así, high dynamic range. Cuando se iban con la Starfire, como que un poco colores más calientes, colores, así como anaranjadosos. ¿Verdad? No me fijé si con el Changeling, el último pedacito que salió, se vio verdoso. No, creo que solo él se vio así. Se vio algo fake el tigre, pero... Sí. Por supuesto, tele, creo. Pues. Ahora que dijiste eso, me acordé de que yo viendo el episodio, oye, qué vergo de cosas están pasando, ¿eh? Porque realmente la historia es bien cargada. Uh-huh. Y cuando salió Changeling, yo dije, puta, van a empezar a contar la historia de cuánto va a durar esta mierda. Pero ahí la cortaron. Entonces ya, uy, puta. Pero sí, o sea, el episodio realmente bien contado en el sentido de que. Yo al revés, yo pasó un montón. Yo sentía acabar, que iba pasando un montón, ya sabía, puta, esto ya se va a acabar. ¿Y Changeling? Bueno, tal vez no salen este. Ahí está. ¿Y cuántas personas supuestamente van a ser? ¿4 o 5? Solo cuatro, ok. Entonces ya lo vimos a todos. Va a salir Hawk and Dove, pero no sé si de invitados. Invitados, creo que recurrentes. Uh-huh. Va a salir el otro Robin. Va a salir el otro Robin eventualmente. Uh-huh. Bueno, en esta el Robin se fue de Ciudad Gótica a Detroit. Coincidentemente al mismo tiempo que el detective Dick Grayson. Y nadie. Y este viene de Gotham. Se parece. Y la máscara no es que le tape toda la carita. Sí. No, pues así es. Que se mueve rápido como Flash. Y la capita es amarilla por adentro. Sí. No, si es que bien, el traje está bien chido. Ajá. No sé si cuando metan al otro Robin le van a cambiar el traje. Porque hay un episodio. No sé si han visto la lista de episodios o si quieren que haga ese comentario. Ahí solo están los nombres. Sale Jason Todd. Cabal, hay uno que se llama... La muerte de Robin. Hawk and Dove, hay otro que... casi solo son nombres de personajes. Y hay uno que se llama Ned. Ah, ok. Uh-huh. Sí, qué chido. Por cierto, la Raven en los cómics se llama Rachel Roth. Oh. Entonces, sí, pues ya sí. Le habían dado ese nombre. Mira, y eso, por favor. Se llama así recientemente. Por favor, no me vayan a tomar a mal el comentario. Porque yo sé que la Raven es una niñita, pero qué linda. La cara de esa niña. ¡Wow! Un poquito chavi, pero está bien. No, la carita. Ah, la carita. Qué linda la carita de esa niña. No sé si puse imagen de cuando se. Ahí está. Ah, sí, ahí no se ve tan bonita. Cuando Mara, se está transformando. Bella se ve. Me gusta el tono de azul que le han pintado en el pelo. Puta, sí, pero que yo que cuando le habla los reflejos, que la primera vez que le habló. Ajá, yo así que puta. Y ahí quedó. Iba. Y lo chivo es que a mí me gustó el hecho de cuando yo vi que le hablaban los reflejos, yo iba a hacer eso. Pensé que iba a ser lo típico de que el reflejo, que es la parte más linda, le está haciendo mierda, pero no le ayuda. Le ayuda. O sea, sí. Le dice, corre, cabrona, mira para atrás. La que iba a poner es una imagen donde está, que se ve como un ángulo bajo de una mesa de vidrio. Entonces hay un como quiebre en el vidrio y una parte se ve la cara de ella. Ajá. Y la otra parte se ve la imagen endemoniada. O sea, ese efecto les quedó muy bien. Uh-huh. Cuando mata al chavo que la tiene, es una muerte medio gráfica. Fuerte. La serie es bien fuerte. Sí, sí, por eso te iba a decir, de que el tipo vomita sangre y todo así. Las pilladas que el Robin. Esa cabrón, pelea es buena. Y ahí, para mí se quebró a varios. Sí, sí. Y hasta viste que le agarró la pistola al otro y bla, bla, bla. Ah, bla, sí, bla. Sí. Y después al otro, pues, puta, me lo agarra con ganas. Bueno, la otra. ¿Entienden que lo dejó a los tres rusos? A los tres rusos, acordate. Y le quiebra la nuca al último, al que le dijo que le iba a ayudar. Ah, sí, es cierto. La está. Dicen en el chat. Sí, quiero una serie que trate la vida de todos los imitadores de Tintán durante su adolescencia. Los jóvenes Tintanes. Mira, si iba tan ruda que yo pensé que el changeling, así como tigres, iba a hartar al goyito del guardia. Esta imagen la puse porque en esta escena es cuando ella mata a un mafioso ruso. Ajá. Que usa los poderes y le prende fuego a toda la habitación, incinera a tres cabrones. Hay unas botellas que se ven en el escritorio que se ven todas derretidas después de eso. Pero la foto de la Rachel. Ah, sí. Ay, no le pasó nada. No, es que ella tiene control sobre eso. Puta. Ahora, ¿por qué todos andan buscando a la Rachel? Esta, a saber. Ajá, esta. Esta no sabe todo, la conexión. Pero podría ser por el. O sea, yo asumía que el bicho que capturó a la Raven era por lo mismo de Trigón. Pero fíjate que. Que sabía. Y era que no. Ese chavo lo que él quería era, bueno. Era detener a que ella no llegara a Trigón. O sea, sí. Tenía que matar a la bicha porque como que ella es el conducto por el que va a entrar. Pero estaba queriendo hacer algo bueno. Sí, yo creo que la cagaron ahí los Tintanes. Ahora aquí matan. Quien sí se vio mal ahí en esa escena fue el Robin. Uh-huh. Porque cuando ya le iba a matar. Ya lo tenía. Ajá. Ya que se lo quiebra el malito, si la salva la Raven. Pero sí, buena historia. Los personajes caen bien. Está bien. O sea, el Robin a mí me cayó bien. Una buena versión un poco más ruda de los Titanes, digamos. Tal vez no sé ahí el contraste, la mara que vio Teen Titans Go la caricatura que va a decir. Diferente, es para diferentes. Pero ¿cómo se atrevieron a hacer van a hacer. Muchos niños que Teen Titans Go y ha salido la serie. Oh, fuck. No, Mara que vio los Teen Titans cuando salieron, ahorita están agarrando esta serie, güey, puta, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado? Creció con Pero fíjate ellos. Que yo a mí me y el sensei no me va a dejar mentir. Cuando yo retomé los cómics, cuando estaba en los primeros años de universidad y cuando nos conocimos con el sensei, y aquel, yo creo que ya lo hemos mencionado, tenía muchos cómics de los Teen Titans y que me los iba prestando de Editorial Noir. Uh-huh. Y yo me recuerdo cómo esos fueron los cómics, por eso les tengo cariño al grupo de los Teen Titans, porque esos fueron los que me jalaron de nuevo al cómic. Uh-huh. Y esta serie me ha recordado eso. O sea, entonces, pues te decía yo que la estaba esperando, me tenía emocionado. Y el primer episodio realmente no decepcionó para nada. Sí. A mí me encantó. Ojalá que así sigan con ese right. Impulso. Nueva serie. To watch. Tenías otra. ¿Qué ibas a mencionar tú, Julio? ¿Me dijiste cómics leídos? No. Ah, fíjate que de cómics leídos me puse a sacar una serie vieja. Uh-huh. La de Dark Knight Returns 3. Ajá. Escrita por Frank Miller. No, solo leí el primero. Salió una tercera. Salió una tercera y por Brian Azzarello y Adam Kubert. Adam Kubert. Sí. Lo que salva la serie es que él no la dibujó Miller, porque eso arruinó la segundo volumen, que dibujó horrible. Pero fíjate que la de Adam Kubert hace un arte como siguiendo, inspirado por Miller. Y Miller escribe la mitad, acompañado, ¿cómo se, me decís que se llama el otro? Azarello. Azarello. Entonces, fíjate que la historia, me esperé a tener los 9 completos. Salieron como en marzo, salió el 9, pero me pudo valer, ahí las tenía guardado, pero esa semana los, me acordé. Los leí de corrido y la serie es buena. Sigue la historia que habían planteado, que Superman y la Wonder Woman tienen una hija ya adolescente, Lara. Le está criando la Wonder Woman como amazona. Superman, después de los hechos del segundo volumen, que ya se me olvidó qué pasó, se fue a recluir a la Fortaleza de la Soledad. Y la Lara llega a la fortaleza a rescatar la botella de Kandor, donde aún está la ciudad ahí. Está todavía en la mano. Miniaturizada. Gracias. Y ella se le ocurre ir a pedirle ayuda al Atom. Con su tecnología para hacer chiquitas las cosas. Dice, ay, tal vez tú puedes hacerla grande otra vez. Entonces logra hacerla grande, pero sorpresa, los kandorianos, que son kryptonianos, que salen, salen liderados por un fulano religioso que ha matado al resto de la población, que no lo seguía a él, porque él se autoproclama el nuevo dios de la tierra y que los humanos tienen que adorar a todos los kryptonianos. Y han salido del culto ese, no son 5, han salido como... a veces dibujan 50, a veces 200. Y lo primero que hacen, atacan a Superman, los intenta detener, y lo rodean de materia oscura y lo dejan incapacitado, supuestamente, y lo mandan al fondo del mar. No, supuestamente nadie lo puede salvar. Lo mandan al sol. Porque y comienzan a uno por uno a los de la Liga. No, al sol mandan después al final a uno, a decir verdad, en el último número. Eso lo va a ayudar. Sí, y no logran entrar porque está bien lleno el sol. De Gundam. De robots y otros malos. Pero fíjate, buena la historia porque van sacando del camino a Linterna Verde, a Flash. Que Linterna Verde andaba en el espacio realmente. En este aquí estaba, en la Tierra. Al propio Atom en el primero se lo quitan de en medio, pero no lo matan. Y el que va quedando es Batman, pero a Batman nadie le hace caso. Es que no se había muerto. Es que en el primero que leí era la Carrie. La Carrie, la que andaba disfrazada. Que andaba disfrazada de Batman para hacer. Spoiler, pero esto en el segundo número te lo dicen. No, está muerto. Él ha fingido su muerte, pero está. Está hecho leña. No puede caminar sin ayuda de un bastón, no puede correr. Pero lo bueno que el reto es tan difícil que en un momento tienen que trabajar juntos Batman y Superman. Entonces la rivalidad se deja de lado y trabajan muy bien juntos, no se ve forzado. Sí, es que realmente eso de la enemistad entre ellos se lo inventó Frank Miller. Frank Miller en el primero. Entonces, aquí lo vuelve a ser amigos, pero porque el enemigo es tu enemigo, ¿verdad? Colaborar. No, pero al final se ve que son chéveres. Se quieren. Se besan. Sí, casi. Lo único malo de la historia, cada cómic son 50 páginas, tal vez 44. Es que está la historia principal de 22 páginas, siempre dibujada por Kubert, pero hay un backup, una historia de backup de 10 páginas que la dibuja Miller. Okay. Y no es bien esencial. Y es el problema, no te la puedes saltar porque en la historia principal te están dando cómo se están dando reta contra los kryptonianos y en las últimas páginas te cuentan qué pasó con Linterna Verde, porque lo sacan de combate. Entonces... Si no lees eso, después cuando vuelve a salir 3 números después tratando de recuperarse, no sabes por qué. Entonces hay esa historia es esencial, pero el dibujo es horrible. Vuelve a repetir su estilo del volumen 2. Todo deforme. Frank Miller. Sí. Pero en sí, pero mira, es recomendable. ¿Será estilo o será que ya la mano ya el Parkinson no lo deja? Mira, yo digo que es estilo. Porque Frank Miller lo robaron, pacho, lo ves en las fotos actuales y parece el señor Burns, así. Increíble. All right. ¿Qué más hemos visto? ¿Ya vieron? Animes. Empezó la temporada de otoño de animes. Así que hay varias series buenas que han vuelto a salir. Ya que salió. Están dando continuidad. ¿Vos has estado platicando de una ahí en el chat de los... Mira, hay una... El Guild. Que es Toaru Majutsu no Index. que esta es la tercera temporada. Que puta, entre la segunda y la tercera han pasado como 5 años. Que la Mara ya había tirado la toalla. Así que, ¿cuál es? A Certain Magical Index. Ah, el de la chica que se todos los grimores. Que tiene memoria fotográfica, okay. Se ha memorizado como 100,000 libros mágicos. Entonces... cuando la atacan de repente ella, así los... esta tercera temporada, ¿en qué episodio comienza? ¿El 20? ¿El 30? No. ¿Cómo? O sea, ¿cuántos llevaban? ¿Cuántos episodios llevan las primeras temporadas? Mira, son la primera temporada son como 24 episodios. La segunda no me acuerdo si era de 12 o de 24 también. Creo que de 24. Piti, es un montón. Pero hay que verlos porque realmente empieza. Es que yo me quedé como en el 8. Y estoy. Estos son malos hábitos. Y ahí, pues, realmente, en el primer episodio te dan un recap. Porque sí, ha pasado tanto año también que la madre está todavía poniéndose al día. De ahí, ¿qué más? De ahí, pues, estaba viendo de las cómicas. Hay una que se llama Esa vez que me reencarné como un slime. Que es de esas de que... Es de esos animes o de esas historias que se han puesto de moda últimamente, que son las, se llaman las Isekai, que son las en otro mundo. Uh-huh. ¿Verdad? Que alguien de este mundo se muere o lo transportan a un mundo de fantasía y ahí es OP, ¿verdad? Eso, tiene poderes para lo mismo y es el más chivazo de todos los chivazos. Entonces, solo que en esta, el tipo se muere. Cuando se muere, le dice a su compañero que estaba ahí a la par de él, le dice, borra mi PC, no veas mi disco duro, pero destrúyelo, por favor. Y se ve al final del episodio el tipo que lleva la computadora, con toda la computadora, los monitores, tal, mira, la avienta a la bañera, ni la apaga. Porque, y salen demonios. ¿Sí? Entonces el tipo, cuando llega al otro mundo, es una babosa, un slime, así, un boletito así. La onda es que lo transportan o aparece en una cueva que tiene un vergo poder mágico. Entonces tiene cristales mágicos y hierbas así raras y todo eso. Entonces él como babosa puede absorber todo eso. Uh-huh. Entonces empieza a absorber así como habilidades. Todas las babosas absorben. Supuestamente sí, o sea, disuelven las cosas. Pero la onda es que él absorbía y eso que iba acumulando como más poder. Y entonces ahorita está que ya se hizo medio chivaza, pues. ¿Cómo se llama esa caricatura del fulano que dispara babosas? ¿Que dispara babosas? No, la conocen. No. ¿Fulano que dispara babosas? Sí, que andan con una pistola y las babosas le hablan. Y entonces son sus armas. ¡Las dispara! ¡No! ¡Qué bajón caído! De ahí otra que me ha llegado es una que se llama Goblin Slayer, que esa... Esa sí la he visto. Esa es la que he visto que están mencionando un montón. Es que esa está basada en una serie de novelas, de light novels, son libros cortos. Uh-huh. Y ya salió el manga. El manga sale una vez al mes, o sea que realmente no hay muchos capítulos, pero ya le dedicaron el primer anime. Me imagino que va a llegar hasta el primer libro. Pero la cosa es que es un tipo que es como... Lo que estaba mencionando ahí era en el chat era que es como que a Bruce Wayne, en vez de que un villano o un ladrón le haya matado a los papás, hubiera sido un goblin. Está cabal. Él era un niño en una aldea, invaden goblins, le matan a la familia, matan a todos los de la aldea, solo él queda. Uh-huh. Y los goblins de este universo son malos, men. Esos son violadores... O sea, el anime realmente es fuerte, pues, en ese sentido. Pues. O sea, ves algo de gore. No mucho, pero... Y los goblins los dibujan como... Pisan a la mano. Los goblins los dibujan como chiquitos, pero... Son chiquitillos. Palomas. Generalmente son chiquitillos, pero de repente hay un hobgoblin. Así, hueputa, 3 metros el oso. Entonces, le matan a la familia. Entonces el tipo se hace... metódico y súper con solo el propósito de matar goblins. Matar goblins. Entonces el tipo, así lo ves, y eso que rompe bastantes clichés de fantasía, ¿verdad? Porque eso que ves a otra mar ahí en el pueblo, son aventureros que están así con esas armaduras de anime, así todas con púas y así todas chivazos. Uh-huh. Y las espadotas así más grandes que ellos. Y lo ven así de menos, porque el baboso con una armadura así medio chuca, así una espada así toda mierda, te lo ven y dicen, pues esta cosa, ¿qué pasa? Pero después te dicen, ya te explican, no, mira, este tipo anda armadura de cuero con metal, porque el cuero no hace tanta bulla como el metal. Entonces no lo oyen en los túneles. La espada es corta porque la puede blandir así en los túneles estrechos. No la lava, o sea, anda todo chuco, porque él no quiere oler a armadura limpia. No quiere, quiere oler a armadura sucia. No, no, o sea, quiere esconder así el olor a... ¿verdad? Porque también los goblins usan armaduras así, medio choleras. Entonces, ¿qué más? Y todos, o sea, es una batalla entre humanos y goblins. Sí, en todo, eso es the whole thing. Es que no. Este es un mundo así bien, bien Dungeons and Dragons. Ajá. O sea, incluso hay criaturas de Dungeons and Dragons, pero no le dicen el nombre porque son copyright. Pero te dicen que hay demonios, hay ogros, hay así monstruos con tentáculos y toda mierda. Pero los monstruos más comunes y más débiles, en general, los son los goblins. Mm. Pero este tipo, y también hay aventureros y tienen rangos. Empiezan rango porcelana, pasan a obsidiana, cobre, todo, hasta que llegan a platino. Y este tipo es rango plata. Rango plateado. Pero ha llegado a plata solo matando goblins. Toda la mala. No, hombre, ya estuvieras matando dragones o mierda así. No, goblins. Y eso que... Es como que alguien juega World of Warcraft y solo ya es nivel 120 matando puros cuchitos. De... Sí, como hicieron en el episodio de South Park. De South Park. Uh-huh. Entonces, así es la historia. En el primer episodio rescata una priest. Ajá. Una chica que ya se le iban a violar, por cierto. La rescate y después, bueno, ella se une al grupo de él y ahí puedes matar goblins. No es hentai, o sea, pero sí son temas fuertes. Dices. Es temas fuertes. O sea, se ve que el grupo de la chavita lo agarran, matan a las cheras que están ahí. Bueno, a un tipo que está ahí lo descuartizan todo, medio se ve. Se ve que agarra una de las bichas y que la chulonean y solo se ve el goblin así. Quitan la escena ya cuando ya casi no se le ve nada así gráfico, pero queda claro. La intención es lo que vale. Incluso te dicen de que no hay goblins mujeres. Ajá. O sea, los goblins nacen de las violadas. Entonces se reproducen bien rápido, o sea, nacen bien rápido, se crecen bien rápido. Okay. Bajo Terra se llama el otro bien infantil. Bajo Terra. Sí, qué dice. Sí. Ajá. Cierto. Sí. ¿Vieron el arma que va a tener el... ¿El arma? ¿Cuál? El arma del Mandalorian. No. ¿Se parece a la del Christmas? Es la misma que tiene la del Holiday Special. El Boba Fett que salió en el Holiday Special. ¿Y cuál arma tenía? Era como un rifle largo y en la punta era como una U. Y la cacha es... como distintiva, así. Para ponerla así, pero bien así. Pero qué bueno que respeten eso, tradición. Y la otra noticia, no sé si la vieron también de Star Wars, que este documental de The Making of the Empire Strikes Back, que era un documental que era así como que se creía que existía, pero que nunca lo terminaron y nunca salió ni nada. Pero resulta que había un DVD, lo subastaron, un bicho lo compró, a saber en cuánto, y lo subió a YouTube. Entonces ya está ahí el completo. Lo hicieron y nunca lo soltaron. Nunca lo soltaron. ¿Qué va? Ahí están hablando de otro anime que se llama Zombieland. ¿Zombieland qué? Es la ley. Es la ley. Zombieland solamente. Es que es una de Zombieland Saga. Que salen idols y zombies en algún modo. O sea, realmente no lo he visto, pero sí están hablando. ¿Pero qué? ¿Anime? Zombieland Saga. Es un anime. Pero ahí hablan de... Hay una escena de rap, que están así con una batalla de rap entre dos ídolos. Y están así, pero no sé cómo involucran zombies en todo eso. Pero supuestamente le ha gustado mucho la mara. Okay. Rap japonés me sonó menos rítmico que en inglés, dice Miguel. Tío, decir algo. Todos los hombres disparan babosas. No, está hablando de lo que voy a decir. A veces salen babosos. Ligosos. 9 meses después. hay una que se llama Gridman. Ese Gridman es por los mismos de Kill la Kill. Los mismos de Studio Trigger se llama. Uh-huh. Que incluye Mara, que parece que trabajó en Evangelion. De Gainax. Ex de Gainax. Bam. De las películas, los rumores, las noticias, James Gunn confirmado, va a dirigir el Escuadrón Suicida 2 para DC. Escribir y dirigir. Escribir y dirigir. Y va a ser reboot No, no reboot, es relaunch. O, va a ser nuevo. No va, se va a basar en la primera película. Ah, no, pues. Wow. Va a ser, dice que es toma nueva. Este, interesante que de ese... Dijeron, va, venite. Y no... Le valió chonga lo que Disney fue demasiado... Yo creo que Disney Disney se adelantó. No, además de que se adelantó, sí. Disney... O sea, creo que siempre tiene que cuidar su imagen. Ajá. Y el Odyssey... Son súper conservadores con la imagen y en esta parece... Porque quiera que no, atrás de todo eso está Disney. Pues. Claro. Y según entiendo, el Suicide Squad 2 va a empezar a filmar, o sea, ya está en la programación, uh-huh. para filmar dentro de ya. semana. Ah. Y ya había perdido al director. Entonces eso que, director bueno de cómics, véngase. O sea, como que fue así, provechoso. Mira, pero y si decís que no va a tener nada que ver con la primera, pero los artistas, o sea, la Margot Robbie. Mira, la va a rehusar. Deja de paja. O sea, Will Smith y ella creo que sí, son Will bastante Smith. Seguros. Okay. Porque son los nombres más grandes, digamos, y son los que fueron más... Hasta Will Smith yo dudaría, pero... más por de la que, no, de que él diga... Podría. Uh-huh. Pero tal vez por contrato, no sé si ya lo tienen amarrado. De ahí estaban diciendo que se pasara para ahí... Bautista. Drax, ¿cómo se dice? Sí, Dave Bautista. Ah, Dave Bautista pasar. Dice que él seguiría, uh-huh. es cierto. Fuera un buen villano ahí. No sé, como que villano. Sería otro del Escuadrón que, Nuevo, podría ser. ¿Qué personaje podría ser? Que haya estado en el Escuadrón, hay un vergo. No mira, el papel del cocodrilo, Killer Croc, le saldría. algo que había oído, no sé qué tan rumor, es de que James Gunn como que tiene algo en contra de Jared Leto. Ah. Porque a Jared Leto le han hecho acusaciones de que parece que se ha metido con jóvenes. Uh-huh. En formas no muy salubres. Okay. Entonces... ya no de bañar. Según... yo asumiría que el Joker no va a aparecer en esta. No. Y menos con el... No, es con la otra película Phoenix, que están haciendo... Sí. No y vieron que también Dave Bautista que... para Bane. Ey, bien. Viste que dicen que por la actuación del Joaquín Phoenix, no sé qué onda, que si ya algo vio o qué, que a la gran puta. Ajá. Batman, el último Ben Batman. Affleck. Ben Affleck, como que ahora sí ya está interesado en volver a ser el personaje. Ah. ¿Verdad? Puta, pero esa es como puerta rotativa. Le preguntas un día, no, ya no, ya no. Y otro día, quiero. Pues la quiero dirigir y escribir. Pues no, ya no quiero. Sí, yo voy a ser el best boy. Yo, el gaffer. Qué interesante lo que dice aquí, de que el director que se había salido de el Escuadrón Suicida, que no, yo no sabía, de este O'Connor, supuestamente el motivo fue que la historia que él estaba desarrollando era virtualmente la misma que Birds of Prey. Puta. Y para Warner, Birds of Prey tenía prioridad. Entonces le están dejando de lado... su historia. Así que dijo, vale, riati, mejor me voy de aquí. Por eso es que va a ser... Necesitaban no solo director, sino que historia nueva. Ya. Y este ya ha probado que es un buen escritor. Además de eso... Drácula. ¿Sí? Desarrollada por la BBC. Con la historia de... Ahí ya me interesó. ¿Va a ser miniserie? Ah, sí. Esto es una por los creadores de Sherlock. Por los creadores de Sherlock. O sea, el ¿cómo se llama este? El Moffat y el otro chavo. Gatiss, Mark Gatiss. Entonces ellos lo están creando. Porque te acuerdas que ellos también, creo que ellos hicieron la de Jekyll and... Sí, ellos hicieron. Ajá, la de Jekyll. ¡Qué buena! Yo no sé esa por qué no son nomás. La BBC son de esos que sacamos esta historia y fin. La comienzan a hacer el próximo año, 2019. No hay fecha aún de lanzamiento. Bueno, se filtró un tráiler de Hellboy. El que mostraron en Nueva York. En la New York Comic Con, que por cierto, semana pasada se nos olvidó mencionar. Cierto, ya está ahí en el chat. Se ve toda así movida y que puta, de repente... No, o sea, mal filmada. No es que los trailers estén mal. No se filmó así la versión vergona, sino que un baboso ahí filmando. O sea, el footage es el malo. No la calidad de lo que estaban pasando. Cabal. Pero también se ve así como... Fíjate que si me hubieran dicho, este Guillermo del Toro, Hellboy 3... Ah, ok. Fuera Casi, o sea, casi lo mismo. El Hellboy se ve, obviamente, no le va a cambiar mucho. Y cabal, ya se ve como otra mara del BRPD. ¿No van a ser los mismos personajes? Creo que la chica... Bueno, la historia no va a seguir. No. Uh-huh. Sí. Ya es un reboot. Es otro. Uh-huh. Y se ve así un chinito ahí que iba a ser el de Deadpool, el que hizo el papel de Ajax, ¿te acuerdas? Ajá. Iba a ser el papel de un policía en Hellboy, de uno de los compañeros uh-huh. de Hellboy, pero ese era asiático el personaje. Ajá. Entonces puta whitewashing. Entonces dijo, no saludes, tienes que agarrar otro tipo. Es cierto. Drácula por Moffat, permítame ir a limpiarme ese energasmo. Arruinó unos pantalones. Sorpresa. Secrets. José Carrasco. Los seis secretos. Están haciendo el piloto para serie en CBS, CBS. Que es Secret Six son Suicide Squad, básicamente. Es un equipo de antihéroes. ¿Para CBS qué raro? ¿Pero de qué son? ¿De la DC o de los DC Comics? Y el grupo que fue más famoso fue cuando lo escribió la... Gail Simone. Y ahora que ya tienen el canal de DC para distribuir su serie, la están sacando en CBS. Y salía Bane... Savage y Catman. Estaba el Ragdoll. Catman sale Deadshot. Ragdoll. Quizá ya tenían los comprados los derechos desde hace ratos. Scandal. Sí, Knockout. Creo que había una bruja. Una Banshee. Era una chica que era Banshee. Y era bien rotativo el... El core creo que era Catman, Deadshot y la Scandal Savage. Por ahí. Fíjate que hay cómics muy buenos. Cuando Gail Simone los escribió, pero no sé si dé para una serie de televisión en Prime. No sé, ya teniendo a Suicide Squad ahí, no sé. Y con los Titans. Pero sí, tenés razón, yo no sé por qué no lo están sacando. Y cuando salga Catman en televisión para público general, la mar. ¿Catman? ¿Qué copia barata de Batman a estos? ¿Por qué le copian a la DC? Y la mar. Son de la DC. ¿Qué es esto de Star Wars Resistance? La serie, ya vi el primer episodio. ¿Qué tal? La siento, las historias muy para niño. La animación se ve chiva. Son para niños. La animación, fíjate que se ve chiva, pero quizás por el mismo trama yo la siento como... No se siente épica. Entonces, ahorita van 4 episodios. ¿Y cómo lo es? ¿El enemigo de la semana o la misión de la semana? Solo hizo el primero. Entonces, no sé. Entonces, creo que no. Creo que va más... Que va a llevar algún tipo de continuidad, por lo menos en el trasfondo. ¿La comparías con Clone Wars, con Rebels? Más se parece. Más Rebels, pero lo que pasa es que el tipo de animación es distinto. Okay. Entonces, sí te digo... Es como cel-shaded, así me... Sí. Entonces, no sé. El primer episodio... Lo vi, no lo terminé de ver y no me dejó tan emocionado como... Hablando de temporadas, salió la noticia un poco shock que cancelaron Iron Fist. The Immortal. Que te dicen, puta, Netflix jamás ha cancelado una serie. Pues. O sea, cuentan series así cortas y ya, ¿verdad? Pero que te digan, ya no, cancelación. No, y cabal dijo alguien ahí, creo que en el otro chat, ahora que se estaba poniendo buena. Sí, pero esa es la cosa, que Netflix no suelta números de audiencia. O sea, ellos, como la Mara lo ve en línea, ellos saben exactamente cuánto más lo ven. No es un estimado como hacen los ratings de tele. Ahora, yo que siento que, si bien siento que, entonces, pero ese es muy mi feeling, que la primera de Iron Fist no fue muy buena. No, fue mal. Yo siento que le pasó a esta segunda, le pasó lo que le pasó a Solo. Que además de que la primera fue... La mala impresión que dejó. Ajá. También la de Luke Cage. Sí, entonces, no fue tan... Entonces, te digo que solo porque a mí fui de los pocos especímenes a los que la primera sí le gustó, yo salió la segunda y la vi. Pero te juro que si no me hubiera gustado, si fuera como el 99% de la población terrestre, o sea, no le gustó la primera. ¿Estás hablando de Luke Cage? De Iron Fist. ¿Iron Fist te gustó la primera? La primera a mí sí me gustó. Okay. Sí, ya lo he dicho varias veces. Entonces, Para que vean que soy consistente. Qué mal gusto. Sí, pero me gustó. Pero si yo hubiera sido del 99.9% de la población que no le gustó Iron Fist 1 y después veo Luke Cage 2, ya no veo la otra. Porque para mí Luke Cage 2... Fíjate que sí, cabal, o sea, el hecho de que todas son Netflix sí afecta, porque yo estaba dudando a ver esta segunda temporada hasta que alguien dijo... Está bueno, que está bien y que solo son 10 episodios y que el final da así como, o sea, te deja un cliffhanger y ok, démosle un chance. Pa. ¿Y la viste? Sí, la vi, ¿no? Y chiva. Pues sí, pero mira, como vos decías, lo más seguro es que la fórmula mágica que ellos tienen, números de audiencia, a veces de downloads, contra costo, no pegó. Y el incentivo ahora que Disney está sacando todas sus series a un canal futuro. Tal vez también habían dicho, Sí, o tal vez sí. Ni siquiera Disney les dijo, mira, no me interesa seguirla haciendo. Pero sí, la verdad que... Con vistas a hacerla ellos. Acordate que también pueden salir con la magada de que, va, tipo lo que está diciendo la gente, puede, aunque sea la Colin Wing, ¿verdad? Que le hagan su propia serie, pero puede salir ahí sí, ayudándole a Daredevil 5. O que al fin hagan Heroes for Hire, Luke Cage y Danny Rand. Por ahí habían hasta rumores de un Defenders 2. No, ¿ya? Habían rumores de que no Defenders 2. No, es que el primero fue, dijeron no. Hasta aquí, el plan nuestro solo era uno, pero hace como un mes hicieron un relanzamiento del sitio web de Defenders de Netflix. Lo rediseñaron, lo pusieron más bonito. Entonces dije, hey, ¿por qué están? ¿Por qué lo están metiendo? Puliendo una marca que ya no van a desarrollar. Entonces, la marca. Soñando, ¿verdad? Dijeron, ¡ay, tal vez! Bueno, y el viernes empieza. Daredevil. Sí. Vi el inicio de la nueva temporada de Flash. Oh. ¿Qué tal? Para que yo te diga. ¡No! Para eso era el botón. Era el atenuador de los efectos. Activó el botón de ensordécelos. Mike. Ensordécelos, Mike. Fíjate que. Qué mal inicio de temporada. ¿De verdad? ¿Por qué? Es el peor que he visto. Corría lento. De Flash. O incorporaron el Strong Force de los cómics. Es que está muy serio. No, el concepto en sí. Terminó la anterior temporada, derrotan al malo y una bicha que había aparecido como en 3 episodios así, haciendo cameos. Ya llega la última escena. Hey, yo soy su hija que vengo al futuro. Hija de Barry y de la... Iris. Iris, gracias. Iris. Entonces, y todos ya se casaron. Oh, sí, ya se casaron, por lo menos. Ya se casaron. Entonces, comienza. Ya no viven en pecado. Ya no es un pecado. No. Entonces, oye, el pecado tiene dos patas y les dice, hola, papi. Entonces, el pescado. Pescado. Entonces, mira, para comenzar, la fulana no me cayó bien. Lástima. ¿Es Beastar? Pero esta no sale de la nada, sino que sale. Yo me acuerdo que se había salido durante la temporada como camarera. Se lo había encontrado. Era como personaje. Como personaje que los andaba visitando, los quería conocer. Entonces aquí se presenta y dice: yo vengo al futuro porque los quería ya pasar tiempo con ustedes. El chat ya desperté. Cuando ya lo ven. Hoy que no me había dormido yo. Hoy menos, Tejano. Es Spinster también. Y dice que está atrapada. No puede regresar al futuro. Es que es la ex. Ex. La que había XS. Salido en Legión, ¿verdad? Yo nunca había visto, oído ese nombre. Acuérdate que hay como exceso. 3 reboots de Legión y este es como del tercer reboot, más o menos. Yo no sabía. En cómics. Yo no sabía. Pero, así que, al final, el tema es que Barry y Mara, spoilers... ella le dice, mira, yo no crecí contigo. Tú desapareciste en una crisis que va a suceder en 4 años. Y por eso ha estado hablando. ¿Y en dónde va a ser la crisis? Tierras, pero un verbo de tierras. Yo te conozco por el museo, porque en el museo aparecen todos tus enemigos, el nombre de ellos. Y así, y nunca le dice, tú me lo contaste. ¿Y por qué no le cae la peseta que algo le va a pasar? Entonces al final dice, mira, me lleva al cuarto secreto de Weddles, donde está la computadora, y le muestra el periódico El Futuro, donde dice 1949, 25 años que el Flash ha desaparecido. Entonces, 1949. 2000, perdón. Gracias. Okay. Así que entonces, básicamente dice, ¿sabes qué? Entonces no te vayas al futuro. Quédate con nosotros una temporada, porque... ¿Qué te chingas aquí? ¿Debería quedar con entonces, él? Y la actitud aquella de, hey, el futuro hay que protegerlo. Hay que evitar hacer cosas que dañen el timeline, que no sé qué. Se saca una mangada de la manga diciendo, no es una mangada. Una mangada. Este es un efecto soft, un efecto suave. Les dice el primo Wally, que hoy anda con los Legends of Tomorrow, que es especialista en viajes en el tiempo. Se puede quedar, no va a pasar nada aquí. Wally anda con los Legends of Tomorrow. Sí, es que no saben qué hacer con él en la serie normal. Sí. Y en Legends ya no lo quieren tampoco. Puta. Así que yo creo. Bueno, mira, entonces. Sacaron un malo al final del episodio que sale en la sombra, como que va a ser el malo de la temporada. Y otro Speedster. Que saber quién es. No es Speedster. Ah. Bueno, el anterior fue el ¿cómo se llama? El Brainiac, ¿no? ¿Cómo se llama? El Mad Hatter, el Psycho Man, el... Esta se me olvidó. Pero no era Speedster, tampoco el anterior. No, ese era mental, ese era poder. Algo leí yo que en la temporada anterior termina que se le hace mierda el traje. Y que en este primer episodio el traje se lo da a esta bicha y que se lo había hecho ya no el Cisco, sino que no sé quién. ¿Quién se lo hizo? Le da el anillo. ¡Le da el anillo! Y no lo puso. No, es que el anillo no tiene poder. ¡Ah, puta zampa! ¡Mierda ahí! ¡Mierda! ¡Es poderoso! El poder de Flash de doblar la mierda. Pero rápido, o sea. El efecto es chivo cuando sale el trajecito disparado del anillo. Por allá hay huevo. ¡Ay, puta! ¡Me puede ir! Se lo trago. ¿Pero quién se lo había hecho? Mencionan el nombre. Fíjate que alguien menciona y ya se me olvidó porque no es alguien Palma. De la Legión. ¿Ah? No Ray es Palma. Otro. ¿Brinac 5? Menciona un nombre. Brandon Choi. El segundo Atom. Tercero. Es cierto. Ya salió. No, solo dieron el nombre. Sí, fue como la chela del futuro. Ey, ese es el Cisco. Ey, y yo lo hice. No, lo hizo el. Le dice la charla. Es que vaya a morir. Pero supuestamente se lo hizo, se lo tiene que hacer los siguientes 4 o 5 años antes que se desaparezca. Entonces, te dicen, podría aparecer en un futuro cercano en la serie. O sea que lo está usando antes de que lo inventen. Sí. Y no hay que joder el tiempo. No afecta nada. Bueno, en Netflix otro flashpoint ahí. Que salió ya las aventuras de eróticas de Sabrina, las Chilling Adventures of Sabrina. Dicen que está buena. Yo voy a ver esa serie. Ya la voy a ver. Ahora no es para kids, según tengo entendido, porque como que salen rituales satánicos. Así que ya está. Mira, no, déjame olvidar lo que iba a decir. Mientras lo decís, los... No, y Arrow, que era la que vos decías que era la que estaba... Arrow es la que quiero ver, comienza hoy en la noche. Hoy lunes 15. O mañana martes 16. Una de estas dos noches comienza y es la otra semana les cuento qué tal inicio. Las otras no las quiero ver. Rumores fuertes de que Marvel está desarrollando un script o desarrolló ya para Dark Avengers, película. Hoy en el chat de los geekos lo estaba hablando. Pero es que lo que pasa es que se dio una foto de Avengers 4 y creo que por ahí se ve algo por lo que la Marvel está diciendo de eso. Que sale algo de Oscorp. De Oscorp. Ajá. Porque Oscorp en teoría es un personaje que está bajo Sony. No lo debería estar utilizando Marvel. Pero podrían tener ahí una su negociación. Y no solo eso, sino que dicen que hay un script, que ordenaron un libreto para desarrollarlo como película. Sería interesante. Y que podría estar amarrado. Entonces, lo que sucede es que los Dark Avengers lo amarran a la historia de Secret Invasion, cuando salen los Skrulls como infiltrados. Y como la Capitán Marvel ya te los presenta los Skrulls, entonces... Puede ser que podrían hacer que ya comenzaron a planear eso para las películas, que sería chivísimo. A mí me encantaría. Aunque ya sé lo que pueda pasar en la mitad de la historia, pero... O sea, todos los que se murieron por Thanos eran Skrulls. ¡Oh! Bien. Me gusta cómo pensas. Además de eso... No sé si se... No, esto... No, bueno, Mara, también otra noticia, ya que estamos con noticias de Open Mic. El viernes 19, que empieza Daredevil, no me acuerdo qué otra cosa habíamos dicho que comenzaba ese día, Sale Soul Calibur 6. Para los que sepan, ese es un juego que las diferentes versiones anteriores siempre ha tenido bastante gusto entre los geekos. Entonces sale, y por primera vez, uno de estos juegos, creo que por primera vez, sale para PC. Entonces va a estar para Play 4, Xbox One y a través de Steam para PC. Así es que hay que buscar a $60. Para comprar Soul Calibur. Soul. Hoy no ha sido tu noche. Voy a ir con rodilleras. Ya estás parejo, balanceado. Sí, claro, ya no vas a patojear. A patojear los parejo, dos por lo menos. No, que lo que había oído de que de entrada va a ser con DLC. Con no, no. O sea que varios personajes se lo están guardando para que pagues extra y los compres extra. Pero entonces, ¿habrá manera de meterle al juego y sacarlos así? No, DLC. Ese es el que había sacado a Spawn en Dark Banner, o no sé qué, en una versión anterior. Que hoy es el de The Witcher. El de Witcher. Sí. Ah, el de Witcher. Okay. Geralt. ¿Y ese ya vendrá o será? Creo que ese ya viene. Pero por eso te estaba apuntando ahí la versión deluxe. Que no dice que trae tres más. Ah, que esos son los que han dejado como que fuera. Pero ¿y a cuánto valdrán los personajes, digamos? ¿Cuánto normalmente en otros juegos cuánto valen algo así? Pues no sé, tengo unos sus $15. O sea, la mitad del juego si compras tres. O sea, esos sí. Que son tres es la mitad del juego. Sí. Mala onda. Mala onda. Robert Kirkman, el creador de Walking Dead, ha firmado contrato de producción con Sony. Skybound se llama. Y para desarrollar nuevos cómics. No, para desarrollar cómics existentes como a series de televisión. Uh-huh. Mencionan cuatro que son como las iniciales que quieren verte trabajar. La más conocida es... A, B, C y D, con la cuatro inicial. ¡No! Z, Y, S, Omega. La de... Y fíjate que la mencionan de último... La amiga, la compañera de la Witchblade, ¿cómo se llamaba? El que era... Angelus, The Darkness. Darkness, gracias. Desarrollar algo basado en Darkness. Interesante. Pero eso es de Top Cow. Pero propia Kirkman, la historia de Ladrón de Ladrones, Thief of Thieves, que dicen que es muy buena. Invincible, ¿qué fin tuvo? Que esa también la están haciendo, ¿no? Fíjate que ese es desarrollo por aparte, no es parte este de Sony. Invincible. ¿No te enteraste del escritor de Star Wars, de libros, Chuck Wendig, y de cómics, que lo despidieron de un cómic de Marvel? Y que el motivo que le dieron era que su timeline de Twitter era muy político y muy negativo. Y que, es decir, no sé, salió de la nada. Pues. Fíjate que la historia es bien ruda, porque este fulano escribió el libro aquel de Star Wars, Aftermath. Que daba un resumen de qué había pasado con un montón de personajes después de Retorno al Jedi, antes de episodio 7. Episodio séptimo. Y que una de las cosas más que recuerdo es que te decía qué había pasado con Jar Jar Binks, que era un mendigo pidiendo comida en un planeta. Mendigo. Que había caído en desgracia porque por culpa de él había surgido el Imperio. Pártelas. Porque él había votado a favor de Palpatine. En uno de estos libros, no sé si en ese o en el siguiente, él escribe las aventuras de un Stormtrooper que huye del Imperio, no sé, va con los rebeldes, y que es gay. Entonces fue el primer personaje abiertamente gay en algo de Star Wars. Entonces se ganó el enojo de un montón de mara bien conservadora y lo comenzaron a joder en Twitter. Pero dicen que fue... una jodarria legendaria y que lo perseguían y todos los nuevos proyectos que él participaba se los hacían pedazos. Él ahorita estaba escribiendo un cómic de una miniserie de Darth Vader, si no me equivoco, con Disney. Había escrito los dos primeros y en eso Disney le dijeron es la noticia y mira, ¿sabes qué? Ya no vas a seguir escribiendo los cómics. Ouch. Entonces, y el motivo que le dan es que él, por defenderse en Twitter... los atacaba también utilizando palabras bien duras. Entonces le dijo, no, el comentario fue, tu cuenta de Twitter es demasiado polémica. Entonces ya no vas a escribirlo, se lo vas a dar a otro escritor. Y no sabe cómo va a ser su relación con Lucasfilm. por las novelas, porque él había... Él realmente es escritor de libros y le dieron como extra los cómics. Creo que él mencionaba que cuando les pidieron que ya no se iba a publicar ni el resto de la miniserie, ni el siguiente libro que estaba planeado. O sea que también, también lo sacaron. Lo sacaron de ahí. No, está, yo siento que es un momento bien complicado políticamente y toda la onda. Hay una división bien yuca y siento que está picando demasiado precavido. Disney sí, está, Disney. Se está ahora, muy conservativo. Sí, muy conservador. Mira, pero también... Ha de haber un montón de gente con un montón de talento para... O sea, si vos tenés una pizca de fama, pues acá, si tenés un agente, también tenés alguien que te maneje tus redes sociales, pues sí. Sí. Mira cuánta gente está entrando en polémica por lo que pone en las redes sociales. Mira, ¿sí? Sí, yo lo comprendo, pero es complicadísimo. Es como, hasta cierto punto, hasta dónde llega tu freedom of speech y hasta dónde llega lo que tu jefe te puede decir, mira, no... Tu trabajo, no quiero que trabajes conmigo por la manera en que vos pensás y las cosas que vos decís. Ahí es, siento que es un fine line bien raro. Sí, fíjate, pero yo siento que tener una red social no es como, no sé si, pero yo no lo siento necesario. Si sos artista para decir no me meten problemas, mejor pues sí, no. Sí, entonces para mí eso es algo que ellos necesitan para darse a conocer, entonces dale a un profesional que te lo maneje. Así como. Como los agentes que les manejan su carrera. Sí, pero Mara que está empezando no tiene para pagar eso. Entonces, que no hablen bien. Que pongan, miren en lo que estoy trabajando, punto. Pero también lo que dicen de que si sos un alguien creativo, que apasionado en su trabajo y todo eso, pues algo vas a decir. Sí. tampoco es... Pero también el freedom speech, solo acordándose que es... libertad de expresión ante el gobierno. Claro. O sea, que es... Sí, bueno, tu empleador está bajo todo su derecho de decir, mira, yo quiero que no andes diciendo estupideces en las redes. No, yo voy a decir... No putees a los bichos que te joden. Cabal, cabal. Eso es derecho de ellos también. En otra cosa ligera, menos polémica, pero ligeramente, Jim Lee... Y Dan Didio, que son los dos editores en jefe de DC Comics, salieron dando declaraciones que se arrepienten de la escena desnuda de Batman en Batman Damned. Porque la prensa y toda la gente se ha clavado tanto en ese panel que no se fijaron en la historia y en la calidad del resto del cómic. Entonces se han enfocado mucho en eso y se perdió el valor del cómic, era el lanzamiento de la nueva línea, el imprint de cómics más serios, más maduros que querían hacer con superhéroes. Entonces hoy está una gran verga. Y la dibujaron muy chequeada. Verga de episodio, que era una verga de línea de cómics. Así que... vergona. Entonces, los siguientes que salgan, la mara va a esperar que salgan chulando en la cerra. Están revaluando toda la línea. En este momento. ¿Están quitando o agregando? Dan la impresión que le quieren esperarse el lanzamiento, revisar nuevamente los contenidos. No sé si van a continuar con mandaron a llamar a aquel que tapa los pies para que empiece a dibujar la rayita. A Rob Liefeld poniendo lámparas, ¿para flores. Una colina que llegue para hasta la cintura, ¿verdad? No solo los pies. Pero una colinita bien delgada para que solo le tape el... Como que es el inicio de Austin Powers, la dos, ¿verdad? Sí, sí. Que chulón, pero siempre algo le tapa. Siempre algo tapa, una botellita. Y fíjate, entonces, el morbo, ¿verdad? Me hizo leer el cómic. Pero no pasó de ese panel. Mira, Federico, lo que... Nada dice madurez. Nada dice más madurez que dibujar pitos, dice. Querían que se viera lo más duro. Pero duro. Con orgullo he de decir que leí una edición censurada. No. Bueno, y fíjate que la cara le censuró. Para que no sepan de quién es. No se sabe quién es. No se sabe. La verga con se capita. Se va bajando del batimóvil, pero no sé quién es. Y con capita, que va la verga. Pero la verga con capita. Sí, cabrón. No, sí, puntiaguda. Le pusieron capuchón. El cowl. El baticowl. Orejitas. El baticondón. Así que, fíjate, no, la historia está buena. El cómic es largo, son 48 páginas, pero se lee bien rápido porque tiene bien poco texto. Realmente mucho más el arte. Y es sobrenatural la historia. Ah, igual que el cómic que está leyendo este. Ah, no. Para darte palos. Estamos llegando al final, pero puta, queríamos. ¿Qué dice Will? Sí. El Will hasta. Bueno, solo medio agarró aire y ahí aprovechaste. Yo la maté en el aire. Como con 20 tabs abiertos. Como... Y entonces. Pero que nos preguntaron, nos hicieron una pregunta. Nuestro amigo Bicorintian, que por cierto nos mandó una portada que está bien bonita. Acá está. ¿Con el mandarín? No. ¿Qué es? Es la Marceline. Open Mic. Es una Marceline versión. ¿Qué es? Como anime. No es anime. No, es versión cómic. Open. ¿Cómo se llama eso? Indie Comic. Sí, sí, realmente. Está chido. No, pero nos hicieron una pregunta que... Que no vamos a responder. Ah, sí. Todo bien. ¿Hay alguna afición o hobby que les llame la atención, pero que por tiempo o por costo o disponibilidad nunca han podido llevarla a la realidad? Dijo nunca. A ver. Coleccionar estampillas. Yo tengo una. Yo siempre había querido ser parte de una banda así de musical y pues cabal ni por tiempo ni por o ya sea cantando o tocando piano. Pero yo igual. Yo creo que tal vez el mío sería proyectos con el Raspberry Pi porque lo compré y ahí está tirado el Raspberry Pi. Secret, ahí te lo instalo. Ya lo pude. Thank you. O sea, ahí te lo traigo. O sea, tu hobby se limita a traerle a Omar y para y que... Y no tenía tiempo de traerse. Dale un vergo de mierda y todo. A ver, yo... No, y de ahí no sé. También yo sí he querido aprender más animación. Mm-hmm. Y ahí tengo todo, pero no he tenido. Yo esa es la que quiero empezar ahorita en lo que resta del año. Uh-huh. Animación. A ver si aprendo a usar After Effects o algo así para hacer más cosas. Porque a pura fuerza por el show que aprendí a usar GIMP. Ajá. Sí, a un nivel así, por lo menos usable, pues que ya puedo hacer un par de cosas. Ya. Yeah. Entonces, para ver si puedo hacer. Puedes hacer más que yo. Pues puedes hacer mucho más que yo en GIMP. Yo casi nunca. Yeah, baby. Yo me quedé en Layers y dije, wow. ¿Qué hiciste Layers? Sí, y por eso le empecé a ver el capítulo Layers. Layer, I didn't even know her. Sí. A ver. Bueno, entonces. Fíjate que tal vez modelaje. ¡Ay, amor! ¡Tú sexy, no! ¡Sexy, no! Y la carita de on the catwalk. Blue Steel. Ya mandaste la pasarela en la casa. Desde que vi Zoolander me inspiré. No, pero modelaje. Hacer modelos de aviones, de carros, pero de hacerlos bien, aquellos que los pintas con pistolita con soplete. Eso me... Yo nunca pude eso, fíjate. Y me acuerdo que me regalaron dos palabras. Aviones cuando estaba chiquito y empecé a tratar de ponerle y me frustré tanto porque nunca tuve esa destreza motricidad fina para estar pegándolo por ahí. Omar, armar aviones. De repente todo... Así era puro... Era un blob de ese pegamento cristalino y las alas. Mira, fíjate que yo... O sea, terminas el modelo... ¡Kill me! ¿Por qué me has traído a la vida? Fíjate que como a mí me regalaron uno de esos avioncitos de la Segunda Guerra Mundial, tenía como 10 años. Sí, yo me compré un Mustang y yo pegándolo con cola blanca, de esa que es para papel. No se pegaba. Nunca se pegaban. No, entonces, me sobraba la mitad cristalino. De las piezas... Pero cuando finalmente logré hacer el avioncito que tenía dos alas, el alerón atrás y la cabinita, lo primero que hice, vamos a ver si vuela. ¡No! Y lo tiré. ¡Plichín, plichín! ¡Para acá! Entonces, ¡ey! No es para eso. Pero ¿verdad que me reí cuando dijiste de pintarlo con soplete? Porque tengo un amigo que compró un soplete para pintar. Pintar, o sea, paredes, digamos. Y él quería pintar su cuarto. No, quería pintar un cuarto en su casa. Y todo, va, mira, aquí está el soplete, sí, acuérdese de filtrar la pintura con el... Sí, sí, sí. Y otro, ¡ey! ¿Qué vas a hacer? Sí, es que voy a pintar, sí, entonces mira, no, sí, acuérdate que tenés que filtrar la pintura, así. Y dice que él, bueno, aquí, güey, hay que filtrar la pintura. ¿Y para qué? Si esta pintura está... No sale. No sale. A él. Dice la esposa que solo escuchó. Los oídos. Sí. Y todo el mundo, ¿y qué te pasó? Y filtraste la pintura. No, no, no. No, una cosa que a mí sí me gusta ver en YouTube y que me gustaría haber aprendido más cuando... Sí, eso. Hombres. No, mujer. No, es cosas así de do it yourself. Así cosas que vas a armar un... ¿Un collar? No, sino que así, que un mueble que vas a... ¿Briconaje? Una, ajá, o sea, carpintería o que Mara que hace sus voladitas adornos de metal y que pero sí, pero o sea también es Mara de que tienen su torno y un no sé qué putas y una prensa de una tonelada y un yunque así plin plin empieza que a mí me llega a ver ese el craft y otro pero me gustaría saber más de eso pero también no tengo todo el equipo sí, no, tienes la habilidad sí, o no literalmente nunca he probado no como para decir un clavo. Es que yo para, por ejemplo, toda la parte plástica de dibujo, de armar un modelo, de... no tengo para nada. O sea, me salen las cosas feas y me frustro rápido. Pero cosas como para tocar música. Música me gusta un montón y siento que tengo facilidad para eso. En la parte de software y de cosas de informática siento que también... Me va muy bien, pero si te das cuenta, el piterillo y toda la cosa, no soy como la parte de estar ordenando a mí un cable. Sí, a mí esa parte me encanta. Eso no me va. Mira, yo lo que el otra aplicación que siempre he querido aprender, hijo de puerca, he hecho los primeros, así, el primer tutorial que consigo, puta, que no le hallo entrada, es a Blender. Que es como 3D. Como para hacer esculturas, pero como... Prácticamente como que tuvieras plastilina. Modelaje en 3D. Ajá, entonces, okay. De que va, este es una chibolita, entonces con esto le quita volumen, con esto lo haces aquí. Puta, pero hay maras que hace unas cosas que vos decís, puta, ¿cómo han pasado de esto a eso? Para esculpirlo. Increíble. Yo por lo menos, así de cosas de handicraft, tal vez el que me quedó mejorcito es el disfraz de Ghostbusters, que hice Electro. Ah, ese te quedó chido. El Proton Pack. Que así es puro hechizo, pero pues pistola de goma y así spray de pinturas y mierdas así. Pero te quedó, fíjate que sí. Y desarmar, que me tocó desarmar una pistolita de esas así cholerinas de como de que hacen ruido y todo eso, para ponérsela al par de comentarios pack que le han dejado a Julio. Puta. No, y finalmente... Hasta quitaron un mensaje, mira, tío, demasiado fuerte. No geeko, pero a mí me gustaría ahumar carne. Que ponen el lomo de cerdo 24 horas. Y eso no necesita prepararse mucho. No. No necesita tanto. Ah, pero son como necesitas 8 horas. Humador. No, a mí me gusta el volado de 24. No te voy a decir que yo lo he hecho, pero sí he estado con la persona que lo ha hecho. Uh-huh. Y lo armamos así en su... No tenía el ahumador, sino que en su barbacoa. Pasaron 2 días fumando. Sí, hicimos así un separador para que el humo pasara de aquí para allá. Y un pulled pork. Sí, he visto que los hacen, que agarran un casillero de algo metálico así, en un lado ponen algo quemándose, un quemadorcito así de esos cholerinas. Ahora, eso sí lo quieres hacer bien a pata, pero yo he visto también... No, que compras así el ahumador. Sí, y he visto a la gente que tiene el ahumador. Si eso te gusta y nos estamos saliendo del tema, que yo iba a ir y después por cuestiones de tiempo ya no fui y este otro chero sí fue... En este restaurante local de Salvador, Humo. Ahí te dan clases y te dan certificado. La pregunta es, ¿falta tiempo? Exacto. Y tengo un amigo que tuvo que cabal. Empezó armando su propia caja china e hizo todo su volado y no sé qué. Y después terminó comprando uno que hasta trae un app. ¡Oh, puta! Entonces hasta ahí le dice cuándo es la hora, que hay que ponerle más chips o que el calor y que nada, o sea, un montón de babosadas así. Yo ya ese de los chips del app, ese sí lo puede dejar en la noche tranquilamente. Ahí está, dicen que el ZBrush es más fácil. Ah, perdón, ZBrush, ese es el que digo, Blender. ZBrush, sí, me confundo, siempre lo confundo con Blender, pero tienes razón, es ZBrush el que quiero aprender. Bueno. Señoras y señores, no, Maxónico, no me vería extraño, me vería horrible. Llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de esta semana. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Giselle Silva, William Zelaya, el compadre Kiko, Cassandra Tarte, Bernardo Ramírez Lujano y Luis Ignacio Ballesteros. Y me llama la atención que tenemos dos mujeres de productoras ejecutivas, así que qué chivo, ya estamos representando ahí. Women represent. Diversidad. Bueno, inclusividad. No sé cuál mano es la que hay que levantar. Women represent. Ahí acabas de insultar a las dos. 50%. Dos. Como Kermit. Como que soy Kermit. Rana, René. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Señoras y señores, ya hemos regresado después de ir que a Tico Man le dio mal trip la Bella y la Bestia. Para contarles un chiste, pierde amigos, dos enanitos se fueron al Vaticano. ¿Cómo se llama? Grumpy, se dice... Gruñón. Gruñón y Happy. Y feliz. Y feliz. Gruñón y Feliz fueron al Vaticano a conocer al Papa. Y Gruñón estaba como un poquito preocupado y le pregunta al... ¿Estaba Gruñón? Le pregunta al Papa ahí, miren, disculpe. Sí. Hacía un montón de preguntas acerca de las nuns, de las monjas. Uh-huh. Les decía, mire, ¿verdad? Ustedes tienen monjas bajitas. No. Todas las monjas nuestras son por lo menos 5 pies de altura. ¿Estás seguro? O sea, no tiene ninguna que sea como más o menos de mi tamaño, más chiquita. No creo. ¿Por qué? Está el Papa. Le preguntando al Papa. Y el Papa, no creo. ¿Y por qué? ¿Por qué pregunta eso? No, por nada. Mira, pero segura que no hay una que sea como así de bajito. No, estoy segura que no. Vaya, pues, se va bien triste, ¿verdad? Entonces, cuando sale ahí, se encuentra con Feliz, que iba afuera. ¿Qué te dijo? Me dijo que no tiene ninguna. Entonces, Feliz sale. ¡Ah, ja, ja! Gruñón se cogió un pingüino. No, que tan vergón, pinche Batman. ¡Salud! ¡Salud!